De trabajo de la Nación, don Carlos Tomada. Carlos, ¿cómo va? Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno te saluda. ¿Qué tal? Un gusto de escucharte y escucharlos a todos. Lo mismo decimos, Carlos. Bueno, estábamos hablando hace un ratito del tema del empleo, la cuestión del trabajo, la ley antidespidos. ¿Cómo estás viendo todo el panorama y este proceso que, bueno, en estos cuatro meses ya ha acumulado una cantidad de despidos que impresiona, ¿no? Sí. No, son los despidos de a uno, de cada una de las personas, y es una política que precisamente no es de los efectos no deseados, ¿no? Esto es lo más terrible, ¿no? Porque es una decisión política de avanzar con la generación de la pérdida de miles de puestos de trabajo. Estamos hablando realmente de miles en el sector público y en el sector privado. Pensado primero desde el sector público para darle piedra libre al sector privado, en una suerte de persecución ideológica en la eliminación de los puestos de trabajo, que no son solamente la eliminación de los puestos de trabajo, sino también el desmantelamiento de programas y de políticas que implicaban inclusión. Yo tengo los casos clarísimos en salud, creo que es conocido, es educación, fíjate, en desarrollo social, en el propio Ministerio de Trabajo también, o despidos en sectores públicos que generaban áreas que se dedicaban a políticas de control, de seguimiento, con las áreas vinculadas a las políticas de derechos humanos. O sea, nada es azaroso, nada es producto de algo que se les escapó, ¿no? Es algo diseñado en el sector público y que sirve de matriz de comportamiento para el sector empresario, que a la menor turbulencia aprovechan y vuelven a algo que creíamos que había por lo menos desaparecido, o por lo menos no tenía la presencia, que es este acto reflejo de frente a esa turbulencia. Tomar el talonario de despido, ¿no? Hay una cosa que sorprende. Hoy escuchamos un ratito la negativa, ¿no?, de Macri en relación a lo que puede ser la ley antidespidos, ¿no? Preanunciando lo que podría ser su veto en relación a esta norma. Que ahí yo quería hacer un poco de memoria. Cuando funcionó después de la crisis del 2001, creo que funcionó en el año 2002 una ley similar, la verdad que los resultados fueron, a ver, visto desde el punto de vista laboral, fueron correctos. Absolutamente. Además, él dice, esa ley no genera empleo. Nadie... No lo destruye. Nadie se plantea que sea una ley generadora de empleo. Nadie piensa en una ley generadora de empleo. Primero, además, hablando de la experiencia histórica, la ley que se dictó en aquel momento era precisamente porque ya se había perdido el empleo. Ya era tremendo los niveles de desocupación que alcanzaban el más del 21%. En ese momento se dicta la ley, y a partir de ahí, a los pocos meses, tanto la desocupación como la generación de empleo, una empieza a bajar, la desocupación, y la generación de empleo empieza a crecer, en el marco de un proceso de crecimiento económico diseñado y pensado en función de la generación de empleo. Así que, pero ¿sabes qué pasa? La mirada de Macri es la mirada neoliberal, que piensa que cualquier regulación que proteja el empleo, en realidad lo que hace es generar la pérdida del empleo. El único problema que tiene ese pensamiento es que no hay evidencia empírica de que sea cierto. Finalmente, en la Argentina, como bien decías vos recién, lo que ocurrió fue que una ley que puso, digamos, recargó la indemnización, porque finalmente era eso. Era eso, sí. No obró como una restricción para la generación de empleo en el momento de crecimiento de la actividad, ¿no? Carlos, ¿qué sentís vos, habiendo sido quizá uno de los ministros de trabajo más exitosos de la historia argentina, que te fuiste, digamos, desde el cargo con la tasa de desocupación más baja, al menos de lo que yo tengo memoria? ¿Y cuándo ves que El gobierno de Mauricio Macri va con un brochure a los inversores estadounidenses y pone como un valor que Argentina, en ese momento, ¿no? Hasta por lo menos hace 4 meses, tenía una desocupación de un dígito de 6%. Digamos, ¿qué sentís vos cuando ves, por un lado, eso y el discurso interno de Macri? ¿Qué es lo que te pasa? Y lo primero que me pasa es que como está en inglés el que va para afuera, no lo entiendo bien. Y entonces pienso que me equivoqué, porque digo, no puede ser. Si me habla de la pesada herencia, parece que para afuera y en inglés habla de la buena herencia, ¿no? Porque todos los datos, no solamente el nivel de desocupación, que además, curiosamente, lo pone como valor, sí, ¿no? Porque si lo resalta es porque lo pone como valor. Y como de la misma manera pone como valor el bajo nivel de endeudamiento, curiosamente, cuando él está en los dos casos generando la política inversa, ¿no? Claro. Porque en un caso está generando un endeudamiento que pagaremos, o pretenderá que lo pagaremos con la sed y el hambre de los argentinos, frase vieja y conocida, y efectiva. Lo mismo pasa con la desocupación, que va necesariamente, y otra vez, no por casualidad, sino como efecto buscado, a incrementarse, porque necesitan incrementar la desocupación, Roberto, porque es la condición de posibilidad de poder avanzar luego con el ajuste para pagar la deuda, que es tener un nivel de desocupación lo suficientemente importante como para que proceda el disciplinamiento social. ¿Qué quiere decir que el presidente de los argentinos sea felicitado por Paul Singer? Quiere decir que a mí me daría un poco de pena. Yo no sé cómo lo miran, la verdad, francamente, cómo lo miran seguramente dentro del gobierno. Tal vez lo deben celebrar. A mí me daría una suerte de vergüenza que me consideren el campeón de la reforma económica en boca de Paul Singer, ¿no? Porque recién escuchaba a alguien que decía, la verdad que para chivo, caro, digamos, para que le saquen un chivo a favor, lo pagó caro, pero no me parece que sea algo de lo que se pueda vanagloriar, supongo. Tomada, Pablo Caruso lo saluda. Quería preguntarle, porque recién estábamos revisando un poco la condición en la que fueron retomados algunos, nada más, de los trabajadores de Cresta Roja. Hoy Vidal y Macri hicieron de la situación de Cresta Roja el emblema del sí se puede, digamos, ¿no? Sí, claro. Usted, por supuesto, tuvo que trabajar sobre este caso. Nosotros, insisto, recién repasamos que son contratos que son de 2 meses, que se le sacaron plus, se le sacó antigüedad. E insisto que son solamente apenas 1.200 trabajadores de 5.000 entre directos e indirectos. ¿Qué mirada tiene sobre el caso? Está bien lo que vos decís, ellos lo consideran, está claro que ellos lo consideran un símbolo. Ojalá pusieran el mismo, porque en ese han puesto mucho, precisamente porque lo querían poner como símbolo, después de la brutalidad que hicieron con la represión. Ojalá pusieran enjundia, dedicación y políticas públicas para que en otras actividades, en otras empresas, estuvieran defendiendo los puestos de trabajo. No me parece que esta sea una solución muy virtuosa, pero por lo menos expresan una voluntad ahí, en este caso individual, que no la están expresando en ningún otro, porque las directivas que tienen es de no trabajar en ese tipo de conflictos. Te vuelvo a decir, por eso, tal cual lo dijiste vos, es un caso que ellos lo convierten en emblemático porque no están haciendo lo mismo en ninguna otra empresa. Práctica que, en cambio, en otros tiempos era el eje, uno de los ejes fundamentales de las políticas públicas del gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo. Y Tomada, ¿le sorprende la reacción tardía o en algunos casos no reacción de algunos gremios o por lo menos dirigentes gremiales? No, yo no diría, sorprende. Yo creo que está ocurriendo el proceso. Ha habido, primero digamos que es excesivo decir que no ha habido reclamos, ha habido movilizaciones de varios gremios. En estos tiempos, ¿no? Pero me parece que está ahora está viendo, empezando a ver la verdadera reacción con el, bueno, con el plan de lucha que ha lanzado la UOM, el paro ahora de los bancarios, este fin de semana hay plenario de delegados en ESMATA, porque es otra actividad que está amenazada y seguramente saldrán con algún plan de lucha. Me parece que me llama, sí, en cambio, mucho la atención la lentitud de las paritarias, la no aparición del tema mediáticamente, y creo que eso tiene que ver con que ha fracasado el plan original en materia salarial, que este gobierno quería, según reconocieron desde el presidente para abajo todos, poner un techo del 25%, y está claro que eso ya ha dejado de tener cualquier viabilidad posible en la Argentina, ¿no? Sí, hoy la norma es 20% a 6 meses y a la UOM le ofrecieron 18 por 3 meses. Sí, bueno, eso fue un puente para pasar, pero no va a cerrar esa paritaria por menos va a cerrar arriba del 30%, sin lugar a duda. No hay ninguna posibilidad de... No pasa. A ver, una paritaria no pasa ahora por abajo del 30. Uh-huh. Por eso firman por 6 meses para poder surfear este momento. Pero la situación de la capacidad adquisitiva del salario, claro, es muy grave. Ahora, hay situaciones donde yo creo que va, independientemente de lo que se haga, se va a perder bastante, punto. Ahora, Carlos, también es cierto que no pasa, pues, de la paritaria que todavía se cerraría o estaría discutiéndose con un dígito de desocupación. O sea, no han tenido tiempo de destruir más empleo, porque si no, yo no sé si no pasa. Claro, bueno, especulan con que en vez de hacernos... Porque ahora el verso es que en los próximos 6 meses viene la gran remontada. Sí, sí. El segundo semestre. Yo creo que lo que viene y la seguridad que expresa Macri en términos de que va a haber caída de la inflación, a eso llama recuperación, va a ser porque vamos a tener una recesión de la hostia. Claro, monstruosa. Y con esto especulan ellos y las patronales para poder tener un segundo término de la negociación en condiciones más más extorsivas, digamos, para decirlo. Tal cual. Tomada, ¿cómo le va? Diego Colombres lo saluda. Yo lo quería cambiar de tema y llevarlo en su condición de jefe del bloque de los diputados del Frente para la Victoria en la legislatura, lo que se decidió esta tarde, que es un pedido de informes al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta en relación a lo ocurrido en la fiesta electrónica de Costa Salguero. Usted allí en su intervención hizo referencia a que el sistema de control en la Ciudad de Buenos Aires está en crisis y describió, entre otras cuestiones, como antecedentes a lo que ocurrió, el derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza, la caída del entrepiso del boliche Bear, el incendio en el depósito de Iron Mountain y el incendio del taller clandestino en Flores el año pasado. Este sistema de control... Cada uno de ellos hubo muertes, ¿no? Claro, claro. Lamentar muertes. Este sistema de control, ¿en qué está fallando según lo que ustedes están observando? En que parecen ser que llegan tarde y mal, en cada caso no estaría dando las respuestas, como no las dio en este drama de Costa Salguero, porque nuestro planteo, tanto en la legislatura, en la sesión, como en este pedido de informes, como en lo que será seguramente un pedido de presencia del jefe de gobierno de la ciudad en la legislatura o la conformación de una comisión investigadora, porque no vamos a dejar que este tema se muera, agonice y que nunca más se hable, porque así es como se han venido, o esto ha venido ocurriendo con otros temas, y entonces no se asume ni se toma plena conciencia de que hay que revisar los mecanismos de control. Por eso queremos nuestro planteo claro y sin excesos, con toda responsabilidad, prudencia y sin buscar ningún tipo de exceso, insisto, queremos saber qué pasó y por qué pasó. ¿Por qué pasó? porque está claro, ya es sabido, los diarios han informado, la justicia está actuando con mucha serenidad y profundidad, y determinará las responsabilidades penales. Nosotros creemos que también hay que determinar las responsabilidades políticas, como ha ocurrido en tantos otros casos. Entonces, en eso no vamos a abandonar este tema, por eso son más de 40 preguntas. Estuvo presente un funcionario el día lunes, el director de la agencia, que lamentablemente, más allá de su presencia, no pudo dar respuestas serias a todos los interrogantes que hoy tenemos, que van desde si acá hay incapacidad, hay no funcionamiento de las capacidades de inspección, o connivencia empresaria. Eso esperamos que la justicia también avance, como sabemos que lo está haciendo, para tener más data concreta. Carlos, de las últimas preguntas, una balance de este retorno de Cristina, el discurso allí en Retiro, el encuentro que ha tenido con legisladores, con curas, con artistas, ¿cómo lo viviste? ¿Qué balance haces? Mira, por un lado, ayer estuvo en el Ateneo, ahí tuve la oportunidad de verla, y de verla muy bien. Ya en Comodoro Py, realmente fue un momento de un reencuentro entre el pueblo, realmente dicho así, y su referente, su dirigente máxima. Fue muy emocionante, porque, bueno, por un lado hacía falta, porque la palabra que más escuché en las 12 cuadras allá en Comodoro Py fue la palabra amor, la palabra compromiso, la palabra la alegría de la gente, y me parece que esto en estos tiempos tan difíciles y tan duros es muy importante. Luego su discurso, que es el que ha planteado en todos estos encuentros, en relación a pensar en más allá del Frente para la Victoria, ¿no? Que por supuesto es la fuerza política, pero que hoy hay que pensar en todos aquellos, siempre todos aquellos que de los más vulnerados, de los vulnerables y de los vulnerados, pero no solamente los que han sido nuestros compañeros y el objetivo de nuestra gestión, los trabajadores, los humildes, sino también a todos aquellos que ahora también son agredidos por estas políticas antipopulares. Uh-huh. ¿No? Que estemos cerca, que seamos capaces de interpretarlos, que abandonemos todo tipo de referencia interna, de tensión interna, para ocuparnos y estar juntos a todos los sectores que van a ser afectados, sin lugar a duda, y que ya están siendo afectados. Me parece que fue una intervención amplia, generosa en el planteo, y que nos va a obligar a todos también a repensar, como nos convocaba ayer también, a repensar todo lo que hemos hecho, en ver qué cosas debemos profundizar, de qué podemos revisar. Puede ser que se hayan cometido errores, pero que ahora tenemos una responsabilidad fundamental frente a nuestro pueblo, ¿no? Me parece que ese planteo fue muy muy bien recibido por todos, ¿no? En cada uno de esos ámbitos que vos señalaste. Carlos, gracias por esta comunicación con Radio El Plata. No, a ustedes un abrazo fuerte. Abrazo grandote. Era Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo. Siempre acoto, el ministro de Trabajo quizá más exitoso, sí, que tuvo la historia de Argentina reciente. ¿Por qué? Porque asumió con un país devastado, igual que Néstor venía de antes también, pero con un trabajo de cosas cotidianas que uno le reconoce porque lo ha visto, se retiró del gobierno cuando terminó con su mandato junto con Cristina Kirchner, y la desocupación era de un dígito, de seis puntos, creo que un poquito menos. Pocas personas puestas a la gestión han logrado anteriores logros parecidos, ¿no? Y no creo que se lo diga mucha gente, pero como aquellos que alguna vez sufrimos la pérdida de trabajo, aquellos que alguna vez atravesamos situaciones conflictivas, conflictos sindicales, etcétera, haber tenido en todos esos años un ministro de trabajo y un ministerio de trabajo que pateaba para el lado de los más débiles, siempre es motivo de reconocimiento. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados.